México y resto del mundo, ambos y aficionados a las luchas encarnizadas. A continuación, y para deleite de ustedes, les traemos un duelo de titanes. En esta esquina, con 520 kilogramos de descomunales y completo e innecesario conocimiento. ¿Cómo dicen que se llaman? Frikis monstruosos. ¿Qué? ¿Frikis monstruosos? Los únicos, los inigualables Monster Sanguin. Y esto es Monster Sanguis versus... ¿Quién? ¿Versus qué? Aguja Dinámica. ¿Quién? El Lobezno. O Alberín. ¡Gepardo! El señor Lobezno. Lobezno. Bueno, señores, porque ustedes lo pidieron, vamos a hacer nuestro versus. Uno. Es fan y hay que complacer a los fans. Con uno que lo pidieron. Ya, con el primero que valió la pena. Claro. Bueno, y aquí estamos reunidos. Vico. Capi. Nacho Man. Guillermo Memospay. Yo acá el oso, dándoles un fuerte saludo a todos. El Nacho no es nuevo, está incorporándose, pero no es nuevo, Sí, fíjense, tuvimos que ir hasta su casa para que pudiera grabar una vez más. En este podcast, porque se cotiza ahí el señor. Le queda lejos. Pero bueno, entonces estamos aquí para hablar de esa película de Logan, que se estrenó apenas este fin de semana. El fin de semana pasado. Sí, sí, sí. Generalmente nosotros nos aventamos 2 semanas esperando que la gente ya la haya visto. Pues esta vez ya fue un asunto nos emergente que nos lo pidió el pueblo. Si sale esto a su primera semana de estreno, viene con spoilers, así que aguas. Spoiler alert. Sí, vamos a discutir la película de pe a pa, así es que... Si no pero ¿cuántos son que ya van a estar viendo Kong? Más bien, bueno, sí. ¿Quién sabe, eh? Hay gente que no la atrapa el mono. Que los que es fan ya la vio el fin de semana, ¿no? ¿Cómo que no atrapa el mono? Hay gente que no la atrapa el mono. Están muy chavos. Pues bueno, ¿quién quiere empezar a opinar sobre Logan? Primero, esta... ficha técnica, ¿no? Okay. Ficha técnica. ¿Quién dirige? ¿Quién escribe? ¿Quién actúa? Dirige. Ahora verás, se me fue el nombre del director. El mismo de Logan Inmortal. Wolverine Inmortal, ¿no? Que es ¿Qué, la, fíjate, la, fíjate, dos, no, la de Japón. Sí. Mira, era X-Men Orígenes, Wolverine Inmortal, que nada más creo que se llamaba The Wolverine en inglés, aquí le añadieron el Inmortal, ¿sí? Y ahora esta que es Logan, aquí le pusieron Logan Wolverine o Wolverine Logan. Logan Wolverine. ¿No? Para que la Wolverine. Gente no se pierda. No te vayas a perder, no te vayas a equivocar. Sí. Yo creo que Logan es como Juan, o sea, es bien común. Ajá. ¿No? Y aparte, y la fotografía del personaje principal, pues no se diferencia. Ni se nota, ¿no? Entonces las garras esas las puede tener cualquiera. ¿Sí? Freddy Krueger. Pues bueno, pues. Y Freddy Krueger. Es este James Mangold, ¿no? El director. Y X-23. Que la verdad, la anterior película hizo un trabajo medianamente decente. Porque la película sí es también un desmadre en cuanto a mutantes, ¿no? El cambio con el Silver Samurai, que aquí es de Adamantium. toda esta relación que tiene Logan con este personaje que quiere tener también la vida eterna. Y la película fue muy pobre en cuanto a villanos, ¿no? Por ejemplo, Viper, pues ni quien se acuerde de ella. Sí, ¿no? Uh-huh. Es entretenida, ¿qué? Pero ahora sí, como decíamos hace rato, fuera de audio. Uh-huh. Es también una película serie B con presupuesto. La 2, ¿no? La 2. Sí, Inmortal. Sí, definitivamente. Pero fue mucho mejor que Orígenes. No, definitivamente. Ah, sí, ¿no? O sea, Orígenes creo que es la peor película de mutantes. Pintaba muy bien y es que hicieron superhéroes. Un revoltijo y... Y le cambiaron todo lo que le pudieron cambiar que no debieron haber cambiado. Y hasta en un momento dado parece que es el origen de Superman. También. Lo único parecía continuación de Van Helsing. Lo único bueno es que indirectamente por esa película tenemos Deadpool. Sí. Yo desde esa película yo dije, ese Ryan Reynolds es un gran Deadpool. Sí, porque sí, yo sí había leído Deadpool. Tiene la esencia. Tiene toda la esencia, sí, todo. Entonces era muy chingón. Qué bueno que le dieron el proyecto y ahora... Le damos aplausos a la gente. Yo eres el nuevo Wolverine, ¿no? Todo lo quieren. Todos trabajan en el Deadpool. Sí. Bueno, pues empecemos entonces con Logan. Que básicamente es la despedida de Hugh Jackman. No. Del cine. No. Del cine como Wolverine. Del cine como Wolverine. Y creo que de hecho también James Mangold también escribió esta película, ¿no? Sí. La tiene que ver, la coescribe de loco con quién. Y bueno, también la coprotagoniza Patrick Stewart, que también es su despedida. Genial, sí. Su despedida como Charles Xavier. No, ya se rajó. Ya se rajó. Acá decía en la semana que Deadpool, se... Deadpool 2 se le acercó. Dijeron, chavo, ¿no quiere salir usted acá? Ahora sí que salga, porque bueno, la pasada fue. Teníamos que llevar con el profesor. ¿Cuál? ¿McAvoy? Es que aquí ya sabemos ahora con cuál lo van a llevar. Con Stuart. Ya sabemos con quién. Ah, spoiler, maldita sea. Bueno, y es también la introducción de esta niña maravillosa. Laura Kinney. Laura Kinney. Como X-23, que a mí me encantó. Que de hecho, aquí nunca dicen sus apellidos, ¿no? No, aquí no lo dicen, no, pero... Es Laura. Nada más es Laura. Claro, y aquí se manejó que fue un clon, ¿no? Que fue en el cómic, que es un clon, pero le injertaron el embrión a la... Ajá. Bueno, la misma doctora se injerta. Al final de cuentas es un hijo de Logan de cierta forma. Sí, aunque sea un finalmente. Clon, hay fecundación. Hay fecundación y hubo nacimiento. La chica es Daphne King. No nació en un tubo de ensayo. ¿La actriz cómo se llama? Daphne King. Maravillosa la niña, ¿eh? Muy buena española. Sí, o sea, pero media españoles, película, una vez más interpretando mexicanos. Y qué buen acento neutro sacó, la verdad, para ser española, que es tan marcado. Bueno, media película no habla, pero es una expresiva. Es la expresiva, o sea, te la crees. La ves cuando está contenta, la ves cuando está muy encabronada. Yo estaba muy escéptico porque había leído las dos miniseries en cómic de X-23 y dije, no, va a estar cabrón conseguir una actriz. Y luego dije, una tan chiquita, que está muy chavitita. Sí, la pusieron muy chavitita. 11, 12 años, pero en los cómics ya te la ponen como de 14, 15 años. Sí, ya es una adolescente. Y entonces te pones esta niña tan chiquita y dije, ay, estaba, la verdad estaba muy escéptico, pero no, mi respeto. Yo vi autobús. Mi respeto. Es que igual, imagínate, como es una actriz, la pueden utilizar para cuando... va creciendo y la evolución que tiene como persona. Eso sí, está muy bien pensado. Ajá. Muy bien pensado. Sí, ya nos esperamos la próxima película de X-23. No, tanto que este director Mangold ya dijo que le gustaría hacer una película de X-23 en solitario, sí, ¿no? Yo creo que en unos... Dos años. En un par de años. Sí, que ya esté en 14, 15 años. Ajá. Pueden hacer una película extraordinaria, ¿no? Y imagínate, si mató como a 20 en esta película. No, pero, no, sí, sí, Otra vez clasificación C. Qué bueno, qué bravo. Qué bueno. Sí, y también otra cosa que gracias a que estuvo Deadpool, pudimos ver una clasificación más arriba y que fuera más directo a lo que es el personaje, ¿no? Matar despiadadamente. Pudimos ver a Wolverine cortando cabezas. Eso me parece bien interesante. Deja la violencia, que es lo que le da la clasificación sea la película. Porque si le bajaras la violencia a la película, funciona de todas maneras. Porque, sí, claro. Porque es una trama, ahora sí que como que de último samurái finalmente, ¿no? Es como que la última misión de un samurái, su cuestión de honor, que duda, pero finalmente la cuestión de protección. Es una historia muy, muy fregona, finalmente. Y entonces, pues sí requería un tratamiento maduro. Claro, y el tratamiento maduro no significa necesariamente que tenga violencia. Qué bueno que la tiene. La trama está pero la, muy es una trama que sí te exige pensar, porque finalmente es también la primera película de Wolverine que su motivación, pues no es un culo. No es Jean Grey. No es Jean Grey, no hay la... No es esta Machico. Marico. O en la 1, que fue esta... Silver Fox. O sea... Machador de plata. O sea, sí, hay una evolución en el personaje. Sí, y aquí, bueno, la ventaja también es que la violencia no está en base a la historia. O sea, no, la historia no está justificada para que la violencia exista. Sí, es al contrario. La historia te da la pie a que la violencia surja, pero no está injustificada o es gratuita. A diferencia de Kikas... lógicas. O también, no sé si se enteraron esta semana lo que dijo Todd McFarlane, que ya van a producir la nueva de Spawn y que va a ser más violenta que Deadpool y Logan. Y, o sea, güey, eso va significa que va a ser buena tu película. Primero escríbela bien chido. Exacto, no. No, y hay que reescribir a Spawn, porque Spawn fue interesante tal vez los primeros 10, 15, 20 números. Ponle los primeros tal vez 3 arcos y de ahí se y fue para abajo. Ya, fue para abajo. O sea, desde el número 20, yo creo que en adelante. ¿Quién sabe totalmente por qué llegó a 200 y tanto? Pues sí, totalmente unidimensional. Bueno, es que sí, es un personaje que está totalmente basado en... que compras por dibujo, ¿no? En la imagen, exactamente. Ah, pero, claro, o sea, ahí sí mis respetos al señor McFarlane y Greg Capullo. Eran cómics que a lo mejor comprabas, por eso vendieron, por eso llegaron a tanto. Porque o sea, vendían, porque es que era Image. Pues sí. De ahí el nombre. De ahí el nombre. Aunque Image ahorita creo que es una editorial muy respetable. No, pero en el principio nació para estar en contra de las grandes como era Marvel y DC. Y que los autores tuvieran como el derecho de explosión, ¿no? Sí, pero curiosamente el nombre en ese momento fue correcto, porque la mayoría de esos cómics eran malos. No tenían historia. Eran Image, es lo que te vendían. Imagen, sí. Irónicamente, McFarlane, precisamente en Spawn, creo que dentro de los 10, 11 primeros números, contrata a Neil Gaiman, a Alan Moore, a Frank Miller y a Dave Sieve para que le escribieran un cómic cada uno para enriquecerle al personaje de Spawn, y ni con eso. Para que tuviera historia. Para que tuviera historia. No puede salvarlo. Sí, todos los personajes pueden tener muy buenas historias siempre y cuando realmente lo mantengas, porque si contrató a estas personalidades que son, ahorita... ¿Por qué no lo aprovechó? Ahorita, desde entonces ya era... Ahorita, pero es que tú ya escuchas ahorita a Frank Miller, Neil Gaiman, Alan Moore, ya son íconos. En aquel entonces igual también... Pero eran bastante respetables. Por eso les pidió que escribieran esos cómics. Porque él necesitaba... Exacto, estaba en paro. Incluso fue la época en la que estaban de moda las... Buen argumento mi cómic. Estaban de moda las portadas de holograma y todo eso. Y me acuerdo que McFarlane sí dijo lo que me gustó mucho en ese momento. Que decían que por qué no sacaba portadas de holograma de Spawn. Y dijo, es que yo prefiero darte mejor una historia de Neil Gaiman a darte un holograma. Y la verdad, me pareció muy buena respuesta. Pero lástima que no nos fue un número y ya. Bueno, y luego la miniserie de Ángela, ¿no? Que sí es de Neil Gaiman. Y es de las obras menos buenas. Es muy divertida, no parece una obra de Neil Gaiman. Así de simple, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí la hizo por diversión. Se ve que le dieron quiero a alguien así, es que sí, exacto. Esa es la realidad. Exacto. Básate lo que te estoy dando. Y bueno, pues ya regresemos a Logan, ¿no? La violencia en Logan pues está justificada y es muy muy interesante, ¿no? Yo no lo había visto así en otra serie, películas de héroes. Superhéroes de cómic, no sé, no lo había visto. Sí, yo así tan gráfica. No, es que además cuando tiene que pelear, hasta eso trato de no hacerlo. Pero cae en la pelea, no le queda de otra. Porque eso es lo que tiene. No es de que, ay, bueno, pues ya ni modo, tengo que pelearme. No, aquí todavía trata de evitarlo, trata de dar la vuelta, trata de no caer en ello, porque sabe que él quiere otra cosa, quiere un futuro más, quiere proteger lo que está haciendo, que en ese momento es Javier, ¿no? A lo crudo, porque sí, es cruda la violencia en Logan. Sí. Bueno, pero en Deadpool es así como... Es que Deadpool es divertida. Sí, casi como dibujo animado, ¿no? Ándale, sí, como de la Warner. Exacto. Pero aparte, Deadpool, para mí lo mágico es que la película es una película que habla con el lector, con el público en este caso. Rompe la cuarta pared. Pero para decirte finalmente, ¿saben qué? Que los superhéroes son absurdos. O sea, estas películas son absurdas. Y entonces tiene la virtud de que se parodia a sí misma. Y es toda una clase de cómo hacer cine, ¿eh? Sí. De veras, ¿eh? Si alguien quiere aprender a hacer cine, tiene que ver Deadpool. Desde la entrada de créditos, que es yo creo que la entrada más original en años que hemos visto de Deadpool. O sea, pero aparte en chacota. Por eso a lo mejor suena muy serio lo que digo, pero es que es cierto. Es muy didáctica. No, o sea, como dices, realmente lo que hace Deadpool es de construir a los superhéroes. ¿Cómo se dice? Te los exhibe como son. Simplemente su chiste del superhero landing, ¿no? Ajá. Todos los héroes lo hacen y nunca lo habías tomado como burla hasta que este güey lo dice. Malísimo para las rodillas, ¿no? Ajá. O sea, ese tipo de detallitos, ¿no? ¿Por qué hacerte un traje? Todo eso lo ves con él y dices... Que no sea digital, cierto, ¿no? Que no sea digital. El verde. Idiota, ocupa verde. Rojo. Ocupa rojo, así no se ve la sangre. Oh, cierto. Ajá. Entonces, ahorita retomando lo que dice Vico de la violencia, yo creo que también ahí lo que pesa mucho es la distribuidora, ¿no? Fox en este caso. ya tuviste 8 películas anteriores de mutantes donde dices, güey, a mí lo que quiero es que metas niños y tener la lana de sus boletos. Entonces, a mayor gente, mayor ganancia, era la lógica de ese entonces. Ya vimos que no es cierto. Uh-huh. Ese, tú das un producto bueno y tienes lana. Sí, claro. Un pequeño comentario al respecto de ese. Señores, este es Logan Wolverine, así como lo pusieron en la pantalla. No es X-Men. Estamos hablando de un personaje, no del mundo de los X-Men tan enfocados. Entonces, no lo consideren como una más de los mutantes. O sea, es Logan, es Wolverine, punto. Uh-huh. Porque todo el mundo está hablando de que... Ah, no, es que la mejor película de los X-Men, señores, no es X-Men. No, no hay un trabajo en equipo realmente. No. Y aparte creo que es un paso necesario en cuanto a la evolución de cómo se hace una película. A mí me encantan las películas de Marvel, pero sí, siento que ya está muy estandarizada su fórmula, su presentación. Y estaba pasando yo creo lo mismo con X-Men. Simplemente toma el ejemplo de Doctor Strange y Iron Man, es la misma película. Exacto, es los mismos personajes realmente. Es lo que, es lo que estoy diciendo. Y entonces, si ves la misma barba de candados. Exacto. Y si ves todas las películas tiempos, de X-Men, ¿no? Bueno, pues sí, hay una. Son un poquito más variadas, pero esta yo creo que es como que el giro total. Como que, a ver, vamos a darle un giro al género porque creo que ya nos estamos estancando. Ya, yo ¿no? lo tomo esta como es como el estar leyendo. Estoy leyendo cómics de X-Men y estoy leyendo el cómic de Wolverine. Señores, ese es el cómic de Wolverine solo. Que salen otros personajes, están de invitados para darle más enriquecimiento a la historia. Pero realmente ese es totalmente centrado en Wolverine y ahora en X-23. O como los sellos, ¿no? Como la Marvel tiene el Max y el Legends, no me acuerdo quién se llama. Yo creo que es más o menos por el estilo, ¿no? Porque o la Vértigo y... Ajá, exacto. Sí, porque sí se nota bastante. Sí, es una película de un héroe, de un superhéroe, se podría incluso denominar a Logan, pero... O así antihéroe, porque de verdad sí es... Pero no cae en los clichés así de que es el buena onda, unidimensional, sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí hay un cliché y es por el que me van a crucificar. Y no es que sea malo, pero es que es el cliché del western. Es un western. ¿Quién te llama? Sale la película. Las escenas amplias, Las escenas amplias, todo eso. La melancolía, el proteger al pequeño, el que yo no quiero, anciano. Pero yo soy de naturaleza. Porque quién más lo haga. Exacto. Entonces, es un gran western. Sí, claro, no te lo discuto. Es un gran western. ¿Sí? Es una película de samurái. Te habla de honor, no. Te habla de compromiso. Es una road movie. Más allá hay un cachito de road movie. Y de pilones también de superhéroe. Ajá. Pero fíjate, eso es lo interesante de esto. Es que. Fue algo que ya nos había enseñado el Capitán América en la segunda película. Uh-huh. Tú puedes hacer un thriller político dentro del mundo de superhéroes. Sí. Aquí puedes hacer una película, como dices, un western, una película de samuráis, uh-huh. que es más bien como Ronin, uh-huh. dentro del género de superhéroes. Funciona, que puedes explotarlo y es algo que a Marvel TV le falta mucho arriesgarse. Y eso es genial, ¿eh? Marvel son divertidas. Sí, ¿no? Es genial que hayas sido un Ronin, porque aparte Logan siempre ha estado muy metido con la cultura japonesa. Sí. Tiene sus años viviendo en Japón, en Asia... le dicen que es un gaijin, es un samurái, aparte también en Madripur, bueno, es parte de Asia, sí. Pero y aparte esta esencia la mantiene y la mantiene muchísimo. Sí, y aquí te digo que es un ronin porque no tiene un amo, ya no hay un presentis. Su mismo cuerpo ya lo está traicionando, entonces sí. Él ya dice, puta, todo lo que me fleté, ¿para qué? Pero es que no. Y ahora, ¿quién dice? No es su cuerpo, ay, es que se ve que muy viejo, ¿no? Señores, Logan nació en finales de 1800, si no es que un poquito. 1870, ¿no? Algo así, entonces ya tiene más de 100 años, es el más viejo de todos en esa película. Y hay que decirlo, Hugh Jackman ya no es igual a hace 20 años. No, y aparte está en el futuro. 150 entonces, años, entonces. Ajá, entonces, y aparte es en el futuro, donde ya Logan ya está cansado, ya ha tenido mucho su factor, ha estado peleándose mucho tiempo. Lo que dicen, creo que la mayoría ha especulado que se está envenenando y siempre lo manejaron en el cómic o lo llegaron a decir, el adamantium es un metal, es un veneno. Y se va ¿cómo se llama? Es un cuerpo extraño. Se va oxidando, a fin de cuentas es un metal, se oxida y crea un veneno, como todo el óxido que nos crea y nos puede matar. Aparte es conflicto de que su cuerpo quiere rechazarlo todo el tiempo. Obviamente, entre más viejo, su sistema inmunológico va bajando y ahora sí ya le está haciendo daño, que es lo obvio. Pero, ahora, además, ¿para qué pedirle tanta lógica a eso? Si te forraran tus huesos... ya no respiran y te mueres de entrada. Entonces ya desde ahí Wolverine es un imposible. ¿De dónde sale la sangre? Entonces si no, es como, si que exigirle, no como que exigirle tanta lógica. Digo, señores, es ficción. No, no, pero digo, está padre esa parte donde claro, ya, le da una explicación y la gente no lo entiende. Es que, ¿qué le pasa? Es que porque es que la gente pide realismo y no deben pedir realismo. Debes pedir credibilidad. En la película hay una explicación, ¿no? De por qué se murieron los mutantes. Te lo insinúan. O sea, nunca te lo dice. No, no, pero te lo dice. Javier, creamos transgénicos para matar a los mutantes. Entonces, en general. Sí, en general. Ahora, también esa es otra cuestión. A donde quieren llegar los niños al final, donde hay una voz que alguien nos está esperando, pues no sabemos cuántos X-Men hay allí también. Ah, pues por eso. Eso es para la película de X-23. Claro. Es para la película de X-23. No, y por eso. No, X-Force. Pero sí, porque de alguna manera. Nacho. Hubo un momento en que sí me decepcionó un poquito la película y dije, o sea, tanto desmadre para que acabaran así Javier y Wolverine. Pero ahí se dejó de esperanza al final. De que, bueno, a lo mejor alguien sobrevivió y finalmente está esta nueva generación que protegieron a ellos. De hecho, te dice que, o sea, obviamente hay más mutantes. Despartigados, claro, ya no están peleando. Nunca te dicen que nada más queden Calibán, Javier. Pero los X-Men como tal, hace un rato que ya no existen. Uh-huh. Se acabó. Pero no sabemos si allá en Canadá hay alguno. Los que quedaban fueron asesinados prácticamente por Javier en el accidente en Winchester. Te hablé que fueron 7. Así. 7 mutantes se murieron en un accidente en Winchester. Y los demás por muy parecido a lo que pasó ahí en Las Vegas. En Las Vegas. En Las Vegas. Oh. O sea que nunca te lo dicen, pero todo te va a pensar que fue él y después te lo confirma Javier. Ok, ya me acordé, yo fui y era lo que siempre me ha estado protegiendo todo ese tiempo. No, pues yo lo que te voy a entender, que hubo el accidente en Winchester, que Javier huyó y Wolverine lo encontró con Caliban. Y llevaba un año con Caliban. No, tres con. Sí. No, él lo tenía y hasta que ya no puede cuidarlo solo Wolverine. Caliban, ¿no? Un año antes busca a Caliban para que le ayude a cuidarlo. Porque él ya no puede porque tiene que estar yendo consiguiendo. ¿Por qué de huevos Caliban lo va a cuidar? Es cuando que le dice, güey, ustedes ya saben ir en un pinche barco y yo aquí bien, gracias, ¿no? Sí. Voy a dar en el. O sea, realmente le pide apoyo porque ya, o sea, son muy pocos mutantes y como tal es cuando unen causa, güey, somos muy pocos, nuestro rostro está exhibido, está prácticamente extinta porque ya no estamos teniendo más. Entonces por eso se apoya y dice, y aparte Javier no es cualquier mutante. No. Es para muchos. Ya es un arma de mutantes. Ya es un arma de destrucción más. Es el mutante más cabrón. Sí, no, lo vimos desde la primera película que cuando se dice que él podría matar a todos los mutantes y le echa mucha fuerza, ¿no? A la búsqueda. No me busquen, güey. Es la mente más poderosa del universo Marvel, finalmente. No, pues lo que me mete en la película dicen, es la mente más poderosa y tiene ya demencia senil, cabrón. Sí, eso está. Eso está. No, y no es la demencia senil. Tiene por ahí una enfermedad que le está afectando al cerebro. Sí. Que le produce unos ataques que pueden matar a Roxana de cerca. Es que aquí los personajes en esta película están muy, muy interesantes. A mí me dio esa compasión. Y me hizo sentir compasión, ternura hacia Charles Xavier. Así de, chale, o sea, así podemos acabar cualquiera de nosotros. Sí, ¿no? ¿Y quién nos va a cuidar? No hay un Wolverine, no hay un Caliban. No tenemos hijos. Bueno, tú sí. Bueno, Julio sí. Bueno, aparte, villanos me gustaron mucho los Ravens que los metieron. Que los cómics son los cuervos de Baltimore. Lady Deathstrike, ¿no? Lady Deathstrike también. De hecho, estaba viendo antes de venir a grabar. Sale Pierce. Sale desde el Club del Infierno. Sí, desde la salida desde el Fénix Oscura. Club. Desde ¿Es uno de los integrantes? Sí, es Cyborg. Sí, es el Cyborg. Exactamente. Es este personaje que es en la película. Y lo que estaba leyendo en referencia es que el cómic 112, que es uno de los cómics que tienen el 112 y el 136 en la película. El 112 es ese cómic. ¿Dónde aparece Pierce? Donde aparece Pierce. Pero en los cómics que aparecen en la película. No existen. No existen. Existe. Solamente para la película. Sí, son ficticios. Sí, son creados no son de la. Joe Quesada y Dan Panosian. Ese también es un muy bonito. Eso está publicado. Tuvo dos muy buenos homenajes de Wolverine en esos cómics. Bueno, uno fue en esos cómics. Facebook. Y al final de la película, que tiene su figura de acción con su traje, ¿no? Ah, Wolverine, sí. Pues son dos muy bonitos homenajes. Aunque haya sido el mismo traje, también hubiera estado chido que sacaran el otro traje, el café con. ¿Qué es? Bueno, eso lo viste con en la escena borrada del Wolverine de Inmortal. Ahí lo sacan. ¿No es esa escena borrada? Sí, sí, se ve el maletín. No, pero digo, pues siempre sacan el amarillo con azul, no el café. Ahí viste el café en ese. ¿Es el café? No, más el amarillo. Café, no, es el amarillo con café. Por eso. Amarillo con café. No el azul. Y ahorita en esta película vimos el azul con amarillo. El azul con amarillo, el clásico con el que empezó. En el cómic. el cómic que sale dentro de la película. Sí, sí, sí. Porque era más y parecido al, al uniforme oficial de los X-Men. Bueno, y tomando, ya que hablamos tanto de cómic, seguramente por ahí hay gente que se decepcionó porque no es Old Man Logan como todos esperaban. Está muy bien. ¿No? Está inspirado. Sí, exactamente. Yo como que estaba renuente, aunque sí ya empecé a ver ciertas similitudes. Lo de la historia del Road Movie es una parte inspirada en... Pues en claro, Norman Logan ves un road, un camino en carro que lleva con el pato, ¿no? El Spider Boogie. Con este, el Spider Boogie, sí, ¿no? Que van Hawkeye. A llevar con... Llevan es suelo que, del super soldado hacia un... grupo clandestino, ¿no? Que es que no iban a poder adaptar un Logan. No, y aunque la hubieran hecho una adaptación, no iba a gustar, ¿por qué? Porque faltó Hulk, porque todos, faltó y Hulk, todos, es y faltan pieza todos. Fundamental, ¿no? Exacto. Entonces, el primer arco, los dos primeros cómics fueron lo que pasa con Hulk. Los hijos de Hulk. La pandilla de Hulk, sí. El resultado de la relación incestuosa de Hulk y She-Hulk. Puro redneck ahí verde. Sí. Digno del cómic de Preacher, ¿no? Sí, esa es historia. Pero fíjate, a mí me gustó más la historia de Logan que de Old Man Logan. Sí. Si ya me pones en perspectiva. Sí, a mí también. ¿Qué historia es mucho más madura? Pues esta, obviamente, ¿no? Digo, a lo mejor ya estoy viejo, pero eso me gustó más. Pero no, es que no queríamos decir. Old Man Logan es muy buena. Es muy buena historia. Es buena historia. Me encanta la historia. No, pero... Es un muy buen continuidad alterna de Wolverine. Que se acaba de reeditar. Qué bueno. Y barata. ¿No? Es la tercera vez que se reedita en México, ¿no? Uh-huh. Sí, y no pasta. Segunda vez que se reedita. Primera vez que se reedita, ¿no? Ahorita es la versión. Es que primero salió en números sueltos. Ajá. Luego salió el, la pasta dura. La pasta dura que te lo están vendiendo carísimo. ¿No? 500 pesos. Sí, además, por ejemplo, los pinches especuladores de cómics. Sí. Y qué bueno que ahorita ya la reeditaron. Y viene otra pasta dura, creo que en una semana o dos. Sí. Que cuesta $3.50. Y esa va a tener una cubierta. Ajá. Que cuando la despretes la parte interior, va a traer el mapa. O sea, va a estar muy padre. Yo que tuve que vender mis números sueltos, voy a comprar. Qué bueno, porque eso va a hacer que baje el precio de la. Va a estar más chida esa por el mapa. Por eso va a valer la pena. Pero los completistas ya para tener Yo sí la compré, yo nada más tenía 4 números del original. Yo la tenía los números originales, pero los tuve que vender. Ya la compré. Ya, me quedé con O sea, te estoy vendiendo 4 números. Mejor gastaste tu lana en otro cómic que no tengas. Un resto. Es que exacto, para que si te cortan un resto, ¿para qué te compras otro cómic que ya tiene? Sí, yo completo. En vez de Vendetta en español de España, el gringo, y quiero el de pasta dura. Luego hablamos de mis versiones de Daredevil. Las que tengo. Es que vale la pena. Sí, vale la pena. Sí, bueno. No todos, pero digo, si no tienen una edición, pues espérense esta porque va a estar muy chida y va a estar a precio de portada. Sí, y vale la pena. Si no la han leído, pues que la lean. Léanla, sí. No, ahorita con la película. Y no la comparen con la película. Y por ejemplo, también acaban de editar en México primera vez la miniserie de X-23. Que sí, acaba de salir en México, entonces. Pues digo, ¿para qué te compras otra vez el mismo cómic? Mejor cómprate esa que no tienes. Pero fíjate, eso es bien chistoso. Yo mejor compro lo que quiero con mi dinero. ¿Cómo? Ahorita hablando de que se bien. Me daba mucha risa los memes, ¿no? De que viene la película y la gente va a decir que es la hija de Logan. Y tómala, en la película sí es la hija de Logan. Pero así como dijimos. No digan que no lloraron. Como dijiste hace rato. Mira, este es un clon de ella. Es una reproducción de. Pues es su hija en cierta manera. O sea. ¿Por qué hacerse negarlo? ¿Para qué hacerse tantas chaquetas bizantinas? Fueron sus nadadores, a final de cuentas. Ajá. Son sus nadadores. Repito, no y se trata que sea veraz, se trata que sea creíble. Y ya. Me dijo papi. Papi. Sí, no hay que ponerse tan puristas con ese tipo de cosas. No, está muy bien, la verdad. Digo, es como si dijéramos que Rogue no es hija de Mystic. Pues ¿es su hija? Es su hija, pero su relación es totalmente. Y ella le dice mamá. O sea, películas pues ellas quieren ser. Ellas quieren ser madre hija. Pues qué bien, son familia, qué pedo. Bueno, es que entre los hombres X es una novela, una telenovela. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Ahí sabe que es Mario Five. Mario Five. Ah, sí. Entonces sí, la cambia. Ah, salía el de los, ¿no? Era el hermano mayor. Eran los hermanos, sí, puros hermanos. Sí. Casi, Mario Five, o era alegría todo, o era todo chillado. Yo vi un capítulo como de la primera temporada, y luego vi uno como de la cuarta o quinta, y seguían en lo mismo, chillando. Cantando canciones de arriba. Porque eran huérfanos. Tenemos 30 años viendo mutantes que desaparecen o no desaparecen, los odian o no los odian. Se mueren y reviven. También Fíjate, eso es bien cagado en los cómics. Como dices, cada que relanzan el título, ahora están en otra vez en un mundo donde los odiaban y temían. Ah, chinga, pues siempre fue así, ¿no? Sí. ¿En qué momento cambió eso? Y ya tiene más seguidores, ya es otra cosa, ¿no? Hay gente que quiere ser como ellos, pero tú sí que nos tienen temiendo. Bueno, de todas cuentas es una analogía a las minorías. Sí, hasta los Vengadores fueron a machinarlos ahí, imagínate. Bueno, ya tenían su grupo mixto, acuérdate, los Yunkan y Avengers, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Ah, sí. Young Avengers. Yunkan y Avengers. Yunkan y Avengers. Razón de Avengers contra X-Men, hicieron un grupo mixto. Yunkan y Avengers. Estaba Rob y Sunfire. Sunfire, sí, sí. Y no pegó. No pegó. Entonces, corta los cómics ya que pega. Bueno, seguimos con Logan. Pues, ¿qué más podemos decir? ¿Qué les quedó? ¿Qué sienten que les quedó de ver? Híjoles, a mí me gustó mucho, es emotiva, pero no sé, a mí no me acabó como viendo como mucha gente he escuchado y he leído. Qué bárbaro, tienes a Tony en las manos. Yo siento que me estoy pudriendo ya por dentro, pero... Pero no sé, no. Por ahí está el baño. Me gustó mucho. Lo siento. Me gustó muchísimo. La verdad es que sí me encantó. Pero algo no me movió. Algo no. Para haber sido su última película, como que no. Fíjate, algo que a mí me gustó y mucha gente no es el final. Estamos acostumbrados a que ahorita todas las películas de superhéroes peleas al final contra un pinche rayo que dispara del cielo. ¿Quién sabe por qué? Todas las películas de héroes acaban así. Sí, esta es una pelea más íntima. Que es grande, ¿no? Y este es íntima, es una lucha interna y es... Aunque no hubiera estado el X-24, hubiera sido un buen final, fíjate. Ajá, y no, el mundo no está en riesgo y sin embargo hay una amenaza. Es muy buen final. A mí sí me quedó de ver bastante, pero ustedes ya conocen mi triste historia. Se me olvidó que cuando ¿estás amargado? Que cuando se estrena una película, no debo revisar el Facebook y me la spoilearon. Y entonces, como ya tenía idea de cómo iba a acabar, pues ya no me emocionó tanto el final. Pero no digo que sea malo. Es algo predecible, pero es que la manera en que me la spoilearon sí fue muy ojeta. Desde que entonces... te saca la bala de adamantium. Ya sabes que con esa bala, esa pinche bala que ves en X-Men Origins, esa mamada, ¿en serio? Esa mamá. Bueno, eso tal vez sí no me gustó. ¿Para qué regresó? Es lo que les digo, por eso parece la primera de Wolverine, secuela de Van Helsing. En esa película, Wolverine recibe un balazo y ya revive, ¿no? Y acá se echó X-24. Sí, acá le vuela todo, pero también se supone que la tecnología ya avanzó, entonces la bala pudo haber traído. Bueno, si te fijas, la bala está sin punta. La bala está sin punta. Sí, le vuela la cabeza. De hecho, le vuela una bala sin punta, se fragmenta. Es que son como las de Luke Cage. Por eso, son chitauris. Es cierto, ¿no? Son chitauris. Son chitauris ya. Chitauris. Sí, como dices, en la primera película lo que hace es perder la memoria con esa pendeja bala, ¿no? Estupidez, pero bueno. Que ese buen Gambit, que nunca lo retomaron. Pero en general me gustó mucho, definitivamente sí, es la mejor película de Wolverine. Sí, por mucho. Y en general como mucho, de superhéroes es de las buenas películas. Es de las buenas películas, ¿no? Sí. Se acaba de poner en el segundo en el top. Sigue siendo Capitán América Soldado del Invierno. Yo ya no he hecho mi top, tendría que rehacerlo, pero... Pero seguro que queda en mis primeras. Claro, con los que van saliendo cada año lo vamos a seguir haciendo. Pero de entrada... Soldado del Invierno, para mí es la película mejor de superhéroes que hay ahorita. Y, bueno, en Marvel, pero por lo menos. Y seguida ahorita por Logan. ¿Qué hay otras de superhéroes que no sean Marvel? Sí, pero son oscuras. Hay unas muy buenas. No, vieras que hay unas bien buenas con un toque que se llamaba Christopher Reeve de los 70. Solamente una. Ay, buenísima, sí, claro. Bueno, volando alrededor de la Tierra. Buenísima, güey. No, está. Lo que más te duele es quién la escribió, ¿verdad? Sí, Mario Puzo, el que hizo El Padrino, maldita sea. Bueno, hay que situarla en su época. Bueno, compañero de la que quieras. Por eso no me gusta la de Brandon Root. Hay que situarla en su época, ya es una basofia. Fíjate, homenaje en la goma. No, fíjate, te digo algo, no. Otro. Mira, como me gustan las de Christopher Reeve, no te voy a decir que me gustan las de Brandon Root, pero no fue una película de su época. Te reto a que la vuelvas a ver completa sin cambiar. Ya la he vuelto a ver, ya la he visto como tres veces. No, pero reconozco, pero fíjate que ahí sí, esa película no fue una película de su época. Esa fue una película que llegó muy tarde. Es que la idea era 20 años, 40. Si se me dice, no, pues 1938, sí, genial, ¿eh? En el 80. ¿Cuándo es la 2? ¿Del 80? La 2. 82, creo, ¿no? Que es 80. La primera es 76. La primera es 78. 78. Entonces debe ser 80. Debe de ser. Sí, debe ser 80. No, debe ser 80. Porque casi se simultanean simultáneamente la 1 y la 2. ¿Cómo? Se filmaron simultáneamente, ¿verdad? Se filmaron simultáneamente yo. Se filmaron simultáneamente. El corte de Richard Donner, que él filmó una película de que dijeron, no, güey, ya duró mucho, córtala, y a estos güeyes de la zona fantasma haz otra película. Exacto. ¿No? Entonces, por eso debe ser como de sí, debe ser del 80, yo creo, fácil, Pero bueno. Para su época, Superman es bueno. Es que para el personaje. Recuerden a Palo. Para el final. Recuerden. Christopher Reeve. Nada más. No, pero nada más recuerden que ese Superman, cuando hacen esas películas en los cómics, todavía era la era de plata. El que movía planetas. Exacto, el que era súper poderoso y todo lo hacía. Y aparte, la interpretación de Christopher Reeve ha sido realmente inigualable. Bueno, tan es así. Yo cuando dije que si recuerdan la primera película de Wolverine, hay un homenaje. Es lo que decía. Que todas las películas de cómics hay homenaje a Superman. No, pero en la primera de Wolverine hay uno muy directo. El trailer de Wonder Woman. Ya lo vieron. ¿Cuál? El de Wonder Woman, el trailer donde es la secretaria de este. ¿Cómo es este personaje? Ross. De Steve Trevor. Y para las balas en el callejón. Ah, es lo mismo que hace Superman. Cierto. Con Lisa Lang, cuando la defiende del asalto. Del asalto, claro. Es la misma escena. Bueno, y las dos primeras de Batman de Burton también son muy buenas películas de DC. Sí, la segunda, claro. La segunda, sí. Y Batman Returns, sí. Y Batman matando a 20 o 40 tipos. Me encanta la primera también. ¿Pero qué? Matando a 20 o 40 tipos en la primera escena. Es que eran tipos darks, ¿no? Eran tipos darks. Así que Batman es DC, es darks. Claro. Batman no puede hacer chistes, salvo cuando lo dirige Schumacher. Ese es el chiste. Las chicas aman los autos. Por eso Superman trabaja solo. Ay, no. ¿A qué Schumacher hizo películas de Batman? Se me hizo más divertido. Hasta pidió perdón. No, porque lo niegues, va a desaparecer. Hasta pidió perdón. Sí, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, pero el punto es que DC tuvo una época en que yo se hacía por eso de Marvel, sigue señores. Teniendo su época baja. DC es otra cosa. Tiene años que tiene años que no. No, no la fue una buena época, no pueden negarlo. No la especial. No la fue una. Pero es que eso es como aparte, ¿no? O sea, pero fue son películas pero, de Nolan, ¿no? Pero fue una buena etapa, finalmente. Y mucha gente odia esas películas de Nolan, sí, ¿eh? Sí, mucha gente odia. No entiendo por qué. Ya me gusta mucho. Esa parte fue muy bien armada. La tercera es la más floja. La tercera es muy buena. Me gusta mucho. Yo no diría que es la más floja. Yo me acuerdo que incluso cuando salió la primera, Batman Begins, dijeron: primera película de Batman donde Batman es el protagonista. La no primera. Pero todos se olvida que es detective. No vemos un Batman detective. No, y menos en la última. Menos en la última película, exacto. Para buscar lo del barco, sí. Dices, ay, pinche Batfleck. Sí, no. Ese era muy aburrido, imagínate, con un Sherlock disfrazado. Mi hermano, que no es tan fan de los cómics ni nada, me dice, bueno, se supone que es el detective más cabrón y no se da cuenta para nada que los está manipulando Lex Luthor. O sea, qué pedo. O sea, ¿cómo? Y luego, ¿qué Lex Luthor? Pero mejor regresemos a Mutantes, ¿no? Ah, que estábamos hablando de Logan. Oye, por lo dije, yo estoy hablando de Logan. Qué bonita película. Fíjate, regresando a los Mutantes, algo que dijiste hace como media hora. Realmente la saga de los X-Men sí ha sido atrevida, se ha arriesgado a cambiar las cosas. Ya lo dijimos hace un momento. Marvel ya se aprendió su fórmula y te la repite. Sí. Den otro héroe, lo meto en esa plantilla junto con un villano y como discos vamos, de Coldplay, ¿no? Y nadie se acuerda de los villanos de Marvel, salvo Loki, no hay ninguno memorable todavía. Sí, bueno, salvo Netflix, que es Kilgrave, ¿no? Ajá. Pero en películas. Bueno, pero es que Marvel en series y las de Netflix además ha sido torpedo. Se cuecen aparte. Pero entonces a lo que yo voy ahorita es X-Men con Fox, sí se ha estado arriesgando. Sí. Mucha gente dice, ay, pinche Fox, regresa los derechos a Marvel de X-Men y de. Bueno, los Fantásticos sí. No. Fantásticos sí que los regrese. Sí, ¿no? Sí. Pero de X-Men. Y aún así, las dos primeras fueron muy buenas, la última fue una asco. La primera, la segunda, a mí me gustó más la segunda. Al Silver Surfer. La odiamos porque no sale Galactus. Pero ese Galactus no es otra granota. Si hubiera salido Galactus, está chingón. Y que al final, y el problema es que al final Los héroes pelearon. No, y deja eso. Que los héroes no fueron los Cuatro Fantásticos. Fue Silver Surfer. Bueno, sí. Eso hubiera estado bien si hubiéramos visto. No estaba bien porque la película se llamaba Cuatro Fantásticos. Pero vimos Logan y nos gustó mucho esta Laura. Pero el héroe finalmente sí fue Logan. El final fue Logan. El héroe. Adiós a la gripe en un 2x3. O sea, es que ese final de Cuatro Fantásticos de que ya va a enfrentar. Vimos a Thor y nos cayó muy bien Loki. ¿Más Thor? O sea, yo lo vi en la alfombra roja de Conky y me caí todavía mejor. Ahora, si hubiéramos visto en esa película de Cuatro Fantásticos a un Galactus como el del cómic peleando contra Silver Surfer, no importa que los Fantásticos no hubieran hecho nada, porque en el cómic realmente no hacen nada. Vuelvo a mi punto. ¿Cómo que no hacen nada? De Cuatro Fantásticos dos pelearon y perdieron. No, te acuerdas lo que pasa en el cómic. Sí, lo tengo, el de novedades. A ver, ¿y cómo derrotan a Galactus? Para no lo de Mindy Filer. Pero peleando. ¿Quién consigue el Pero peleando. Fire? Escucha. A ver. Peleando contra Galactus. Pero no pueden pelear. No pueden pelear, pero lo derrotaron. Y lo derrotan los Cuatro Fantásticos. No lo derrotaron. Él se rindió. Claro, por el Nullifier que lo tiene retro. No lo derrotaron. Lo amenazaron nomás. Y ya no devoró la tierra, güey. Ya no logró su objetivo. Eso no es una derrota. Pero una batalla entre Silver Surfer y Galactus hubiera estado genial. Sí. Aunque los Fantásticos no hubieran ganado, no hubieran participado, no hubieran entrado, no. Hubieran perdido. Un quien vive ahí se hubiera estado bien chido. Hubiera estado muy bien. Porque Silver Surfer. Y hubiera quedado la historia como de las mejores películas. Es un personaje muy importante en la historia de los Cuatro Fantásticos. Sí, digo. Sí, que, y si ya metiste un Silver Surfer, ya tienes que meter el Galactus. ¿Y cómo se llama la película? Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Bueno, eso. Conocen al Silver Surfer. Y a una nube gigante. Entonces, y una nube gigante. ¡Amigos! Pero bueno, el chiste es que Fox está haciendo buen trabajo con los mutantes. De hecho, sí, lo que cabe. Porque la bronca con es sus que tropiezos. No, el chiste es que no esperes ver lo mismo que en los cómics. Entonces ya valió madre desde la primera. Y ya nos dijeron que una continuidad exacta no existe. No hay. Sí, exacto. No, existe. No sabemos en qué universo están filmadas las películas. Tal vez ahí la continuidad en las tres primeras películas y ahí. Son multiversos. Ni siquiera entra otra película y la otra. Y bueno, y entonces. Silencio incómodo. Sí, ya suelta, déjale. Ya no te voy a golpear. Puedes hablar. ¿Ya? Ya no te hago manta de coche. Ya hice efecto la chela. ¿Quién está tomando? Bueno, siento que se ha ido evolucionando. A final de cuentas, las películas de los X-Men, las de Wolverine, no se digan, han tenido su evolución. Han tenido sus partes buenas, sus partes que dices, ay, en la madre. Pero este es un buen cierre para el personaje. Para mí está chido. No, y como decía también Chenta, se están arriesgando mal que bien, están experimentando, no se quedaron en la fórmula. En las dos primeras películas lo vemos. A mí personalmente mi favorita es X-Men 2. Ah, no, ¿por sí, qué? Porque es un salto increíble. Ya no fue repetir la fórmula de te voy a presentar los personajes otra vez y todo. No, como que dijeron, ya están introducidos los personajes, ahora vamos a ver qué sigue. Y lo mismo pues, convierten a Magneto en un gran personaje. En First Class. ¿No te hicieron también eso de estarte dando el flashback de todo mundo y pasarte de tres cuartos de película conociéndolos para entrar a la acción? Uh-huh. Aquí están los mutantes, señores, son tal, vamos a buscarlos. Tiene tal poder y ya. Y fíjate que yo soy bien detractor que First Class sea de X-Men, porque la neta es, güey, me hicieron revoltijos donde no debe haber mutantes o esos mutantes en esa época. Pero de que es una gran película, la neta. ¿Pero por qué no? Si los cómics originales son en esa época. No, pero yo creo que se refiere, por ejemplo, que Alex Summers es mayor que Scott. Ah, ya. ¿Por qué la gente no escucha, carajo? Por eso para las películas. Por eso le gusta Brandon Root. Por eso el chafo tiene instrucciones. Me gusta la película por mi recuerdo infantil, pero reconozco que es mala. Reconozco que es una mala película. ¿Cuál? Superman de Randall, sin comprensión. 20 años, el mundo nos da la razón. No, y ahora, la siguiente parte de Mutantes después de First Class, que ya fue para seguir el futuro pasado, amarrando el mundo de los mutantes, muy bien cuajado todo, ¿no? Siento yo. Es mi segunda favorita, yo creo, de esos Future Mutantes. Sí. O de Marvel. De Mutantes. No, sí, de Marvel en general, híjoles, me estoy peleando ahí como con dos o tres. Pero... Pues es que ahorita ya se colocó, la segunda sí es que, hijo, eso es mucho de la esencia de los X-Men, aunque sea Ultimate, pero de los X-Men. Los X-Men. La verdad es que es muy buena. No, es que la verdad, tiene mucho la onda Ultimate, que para eso se creó el universo Ultimate, para jalar a nuevas generaciones, y de ahí se basaron todas las películas. Tanto de los Cuatro Fantásticos, bueno, hasta Spider-Man, las de Spider-Man, y las dos Spider-Man. Bueno, Thor no tanto, Thor no tanto. Thor es de los únicos que como que respetaron un poquito el cómic viejo. Y por eso mucha gente les hace aburrir, fíjate. Sí, porque ese Thor... Mucha gente dicen que Thor, ¿para qué las hacen? La primera es extraordinaria. Es buena. La película de Kenneth Branagh que le dio esa atmósfera shakespeariana y todo es maravilloso. Es que exacto, la gente quiere ver pura acción, no quiere ver conflictos a veces pues dramáticos o psicológicos. Bueno, tú todo dices que es un western, ¿verdad? Aparte es un western. ¿No ves que quiere montar un caballo y luego un perro? Tenemos en un perro. Un perro más grande que tenga. Fíjate, ahorita también lo curioso es que gracias a Deadpool tenemos a Logan. Sí. Porque si no hubiera sido una clasificación para mayores de edad, Deadpool, uh-huh, y jalar tanta lana, no le hubieran dicho a Fox, haz lo que quieras. Digamos que hubiéramos tenido, pero sin esa coherencia, ni ese personaje que vimos en los cómics tan salvaje. Sí, no lo hubiéramos tenido. No, ya lo hubiéramos quedado siempre con. Ya lo habíamos visto que no era tan salvaje como en los. Ah, no, sí, por eso. Sí. Pero de hecho, en la última. ¿Y estás de acuerdo que en una pelea contra un solo villano no ves tanta batalla como cuando fue con este Dientes de Sable? Hay trancazos y todo y se clavan las garras, pero es uno solo. Sí. Cuando estás peleando contra 20 tipos al lado, pues tienes que soltar los garrazos a donde caiga y a donde le caigan. ¿Ah, sí? Y les cayeron en la cabeza, les cayeron en el pecho, cortó brazos, cortó piernas. Cuando no que tenía que matarlos, visto, por ejemplo, que no hubiéramos visto, y lo vimos en X-Men 2. Que Wolverine se rifó contra un ejército dentro de la mansión y la batalla, aunque es mucho más salvaje que contra Sabretooth, está censurada. Porque ves el golpe, se cae. Y ya, ahí se quedó muerto, ya no pasó nada. Yo no diría. En esta película ves como suelta los garrazos y repito, ves brazos, ves piernas, cabezas, ves gore. Yo no diría censurada. De hecho, lo que habíamos dicho también hace un momento, este es el Wolverine de cine, es otra versión, no te esperes lo mismo del cómic. Y entonces dirás, ay, entonces ¿por qué esta sí es muy violenta? Bueno, porque ya está viejo y porque aparte esta situación es desesperada. Entonces se me hizo muy, muy bien justificada esta violencia y no me contradice la falta de violencia en las otras. No, repito, es que sí hubo la violencia, como dicen, al final de cuentas tiene razón, sí, en la última de X-Men, cuando están en la base. Uh-huh. Sale Wolverine, sale matando diestra y siniestra y nada, ves manchas de sangre por todos lados. Y cuando llegan a ver qué pasó en la base, ya un regadero de cuerpo, cuatro veces más de lo que pasó ahorita. Pero ¿qué pasa? Pero la escena nada más ves, o ves sombras, o ves reflejos, o ves garras nada más como van en el aire. Y eso es todo. Acabo de ver la escena. Acabo de ver la escena. Está un soldado disparando. Se ve que está acercando a Wolverine. La toma se va hacia la pared. Ya no ves al soldado. Y nada más de repente ves la sangre. Quichín, Dios. Y la sangre ahí. Sí, el cuerpo como cae. Realmente la violencia no es necesaria para este tipo de historias. Pero sí es para entender a los personajes. Ajá. Es como un Punisher con balas de goma. O sea, no. Sí, no. No funciona quién es el Punisher. ¿No? Y en cambio, pues, sí tienes que ser alguien violento. Viste balas de goma en su primera aparición contra Spider-Man. En los cómics lo he hecho, ¿no? Sí, en el primer cómic, cuando se dispara balas de goma a Spider-Man. Claro. Bueno, 1973. Claro. Y aparte, no estaba tan definido Punisher. No, no sé. Y todavía la Comic Authority tenía mucha influencia. Ahí sí era censura. Ahí sí estoy de acuerdo que ya había censura. Incluso hasta autocensura. La autocensura, que es la peor todavía. Pero, y curiosamente, Marvel, que se la ha criticado y dirán lo que quieran, pero fue de las primeras que combatió esa autocensura. Y cuando se escribe el número de las drogas de Spider-Man, uh-huh, la Comic Authority les dijo que no lo hicieran. No lo pusieron. Y Stan Lee dijo, ¿sabes qué? Sí lo vamos a publicar y sin el código. Y lo único que pasó fue que no les pusieron el código. Y no le pusieron el código y ya. Y es una de las grandes historias de Spider-Man. Y eso causó que otras editoriales hicieran lo mismo. Sí. Porque es que también Flecha Verde. Una historia de drogas que también dijeron, van, es ¿sí? historia. Se pasaron por el arco el Comic Code que desapareció al final de cuentas, sí, ¿no? Sí, pues desaparece ya creo que en los 90, ¿no? Porque ese era como regulador, no era una institución. Sí, básicamente decía, tu cómic lo va a leer los niños y tienes el sello de... Ahora, hay que hablar un poco en su defensa también. surge cuando Wertmann decía que todos los cómics eran malos, y de hecho el Comic Authority lo hicieron misma gente y editores, pues ahora sí que para protegerse también un poco ellos. Estamos hablando de otra época, para proteger el changarro, exacto, y ya para los 90 pues ya era totalmente obsoleto. Finalmente, ¿no? Porque finalmente el medio, pues no es el mensaje necesariamente. Finalmente el cómic es un medio y pues debe haber de todo. No todos los cómics deben ser para niños. Y aparte, que ya creo que desde los 90 ya nos quedó muy claro. Y muy aparte, claro. Por eso mismo, las editoriales hicieron sus mismos sellos alternos para. Ok, en este sello te vamos a presentar historias más. Más rudas, más gore, más, gore, más, más. De hecho, más Marvel hasta puso clasificaciones, creo que todavía en la primera década del milenio, ¿no? Y había cómics que eran R, que eran muy poquitos, pero había el PG, ¿no? Y sí. El D. O simplemente G, cuando lo como hizo, en el cine. Vamos, ¿no?, a sacar Marvel Knights. Marvel Knights era adulto. Sí, sí, era totalmente adulto. Porque, y hasta niño, hubo versión de Spider-Man. Y no era que un niño, un puberto de 3 años, no lo pudiera ver. Había cosas que sí podía ver, pero no todo lo que te manejaban en el diálogo lo iba a entender. Sí, es como los cómics Vertigo, al final de cuentas, sí, ¿no? Sí, historias tan profundas y filosóficas que dices, que ahora a ver otra vez, lo voy a leer en 10 que años. A mucha gente también le cuesta cuando la primera vez que lo lee, cuando lo vuelve a leer, hasta la cuarta, quinta vez sigue encontrando cosas que dices, wow. Tan simple, Watchmen. O sea, lo leíste en el CCH y lo lees ahorita y tienes una cosa bien diferente, es una lectura. V de Vendetta es lo mismo. Incluso con una de las historias más maduras de Spider-Man, la de la última cacería de Kraven. Ah, claro. Cuando la ves la primera vez dices, ay, cabrón, si está pesadita. Pero la vuelves a leer y dices, ah, tiene cosas más. Es que cargué otros 4 libros. Sí, es que hasta un cómic muy mainstream. Volví a leer Mundo de Krypton de Superman. Muy bueno, me encanta esa historia. De John Byrne y dibujado por Mike Mignola mucho antes de Hellboy. Ahora lo volví a releer. Y hará como un año, tal vez menos, que la volví a leer. Y yo creo que la había leído hace como 20, 25 años. Hijo, ya van a saber mi edad. Y es una historia increíble. Le encontré cuestiones que no había visto en su momento, ¿no? ¿Sí? Ahí hay una guerra de los clones que yo me imaginé que así debió haber sido. ¿Sale la de cierta? No, Superman. Y sale llorando. También lo vimos llorando con la Mujer Maravilla, que dijo que nada más eran super amigos. Sí, ¿verdad? Y luego, ¿qué más les faltó? ¿Qué sienten que sí? ¿Qué sienten que no? A mí, ¿sabes qué me había gustado? Ahorita que mencionaron a Sabretooth, que en vez del X-24 sacaran a Sabretooth. Se ve medio Sabretooth, ¿no? El de cabello hecho, corto. Sí, como el corte de Shriver, ¿no? Sí, por allá, dentro de 2 semanas nos dicen que era un clon de... con sangre de Wolverine, con sangre, lo hicieron con sangre de Sabretooth. Las juntaron los dos y salió ese. Quedaría chingón. Sí, yo cuando lo vi dije, se ve medio Sabretooth, ¿no? Sí, yo también pensé eso. Yo también. Sí, yo aparte vi hoy la escena donde están de la pluma de Wolverine. No, es que sí, se ve bien cañón. O sea, sí, es una mezcla. Sí, es un Wolverine muy cabrón. Pero también es como medio cyber, ¿no? Medio cyborg. Porque de pronto están los cuatro esos que lo están dirigiendo y están viendo lo que él ve partir de su vista. Él no tiene ninguna cámara, pero acuérdate es medio cyborg. Sí, porque acuérdate de Albert y nos podrá decir el oso eso. ¿Quién es Albert? Ese que anda con una chavita, es ¿no? Un cyborg, es un que cyborg que crearon para matar a Wolverine, que es idéntico al Wolverine. Y anda con una chavita. Y que después es subleva, ¿no? Y hasta se vuelve amigo. Sí, al final de cuentas. Sí. También ahí es un guiño al personaje de Albert. Eran historias de Larry Hama. De X-24. Bájenle al Albert. Como del vergazo. De, ¿no? No, hubiera sido muy obvio para todos los fans. Cuando lo mencionaron. Eso hubiera estado chido. Pero que te metan cosas para fans. X-24. Esos easter eggs son buenísimos. Pero pues, tampoco puedes retacar de easter eggs una película. No, y aquí la película tiene unos cuantos. Se tiene 10 tal vez. Por ahí menciona, se vuelve diciendo Old Man Logan, ¿no? No, le dice a Javier que ya estás viejo. Logan. Estás viejo. Old Man Logan. Cuando están en la cena familiar. No, hay una parte donde se ve el sable que le dan en la segunda, la de... La tiene en su cuarto. Bueno, donde tiene su cama. Baja la cámara y se ve el sable y bueno, lo ves ahí. ¿No? Sauron está en una de las portadas de los X-Men. Claro. ¿Sauron es el Señor de los Anillos? No, el Pterodáctilo Verde. El de la isla... Tierra Salvaje. ¿Qué otro historia encontraron? Bueno, uno de los más básicos. Los que dijeron, ¿no? De las placas que hacen referencia a ciertos cómics. Lo de la placa, se supone que hay algo, porque se supone que al final de la segunda, que le avienta la placa al Striker. Ahí está tu pinche placa. Cuando deja el amarrado, que se va a Magneto. Él la avienta y la avienta las placas. Y otra vez las trae. Ay, si te las hacen aquí en el metro. No, pero Cinépolis te las vende. Te las vende, la compré en Cinépolis. Con el cambio de continuidad. Cinépolis no nos paga nada ahí. No es comercial. A partir del cambio, a lo mejor ahí se justifica que vuelva a aparecer con las, sí, con las encinas. Es que es lo que decimos, ya, sí, no, ya no podemos, es como las películas de Highlander, o sea, no busquemos ya una continuidad, una línea, porque no, y hay muchos huecos, hay muchos qué cosa pasó, sí, y cómo, ¿no? Tan simple, en Wolverine Inmortal, al final, él se queda sin adamantium. Y ves Days of Future Past y ya trae adamantium. O sea, ¿en qué momento lo recupera? ¿Quién sabe? Uh-huh. ¿Cómo? No sabemos. Sí. Y pues ya no importa. En el cómic, pero si la pusieron. No, en el cómic sí, pero aquí en la película. Pues, yo todavía no me entero cómo le regresaron el adamantium en el cómic. ¿En el cómic? ¿Cuál de todos? Pues después de que se lo saca Magneto, pasan muchos años. Se lo vuelven a poner, se lo vuelven a inyectar. El nuevo, ah, sí, es cierto, dijo el Génesis, ¿no? No, pero ese en el número 100, ¿no? No, en el 100, ¿no? En el 100 se lo rechaza. En el 100, pues queda todo como bestia. Mm. Sí, no, que no. Ni nariz tiene. Cuando sí, queda todo como bestia, perdió la nariz. Cuando se lo quitan. No, fue cuando se lo quiere poner. También se vuelve más bestia. ¿Otra vez? Sí. No, porque exactamente cuando pasa lo de que se lo quitan. Tiene una regresión porque su cuerpo lo está sanando desde casi desde, lo regresa, uh-huh, para que sea más fuerte su cuerpo y vuelve a ser otra vez. Reboot. De fábrica. Una de las garras, luego se la rompe Cyber. Llega el estado de fábrica. Después de eso, ya le casan otra vez las garras. El de Cyber para ponerle. Pero están en la competencia entre si se lo ponen a Sabretooth o se lo ponen a Logan. Logan vence a Sabretooth. Es cuando se lo ponen. No. Ve, Logan vence a Sabretooth y entonces le ponen al adamantium. No, porque de hecho, cuando es el Wolverine 100, se lo quiere poner Genesis, está en una pirámide donde es todo el proceso. Y cuando la falla, él en su estado bestia mata a Genesis. No me acuerdo que él recoge el cuerpo y le dice, güey, ir al cable, que pues, lo siento porque maté a su hijo, no realmente eres hijo de cable. Uh-huh. Genesis. Y es cuando ya aparece Elektra y es quien lo va a buscar para encontrarlo y como que decirle, güey, bájala tu bestialidad porque ya estás. Sí, va que lo va a controlar. Ya se te cayó la nariz, chavo. Tiene hasta pelo donde no. A partir de eso viene lo Dunlap, ¿no? Creo. Después viene lo Dunlap y otra vez está normalito, entonces. Uh-huh. Y después viene todo el desmadre de los 12 de Apocalipsis, que es cuando dicen que ese Logan había un Skrull, que se hacía pasar por Logan y que Logan era un jinete de Apocalipsis, pero yo creo que ya traía el adamantium, entonces uh-huh. Yo tampoco he leído cómo se lo pusieron. Era cuando no llegaban muchos cómics aquí. Es un desmadre. Andar comprando tantos. Pues es que ya que 50 años de continuidad en cómics, pues está cabrón. Fíjate, eso es bien curioso. Ahorita con la gente que quiere entrar a los cómics, dice, recomiéndame algo que no tengan que leer mucho. No, pues no. Mames. No. O sea, vértigo. Recomiéndame algo, nace 20 años atrás. Archie. Yo no sería capaz de mandarle algo así. Muy feo. No lo soy. Lo escribe Mark Waid. Está mejor escrito que Marvel actualmente. Sí, el Archie de ahorita, mi respeto. Es una telenovela, pero está buena. Pero es buena. Que Riverdale, que también está buena. No, gracias. Es muy Twin Peaks, pero está buena. Sí, es un Archie Twin Peaks. Pero lo que sabemos a Logan, ¿no? También es una novela. ¿Qué podría hablar de Logan? Es una buena película. Es una gran película. Es un gran cierre. Tiene muchos detractores. Yo he escuchado gente. Ah, pues en su foro del cinito del tío Nacho. Ajá. No recuerdo quién de tus muchachos por ahí se quejó de que es que miran. ¿Por qué no huele a la gente si ya tenía su poder de leerlo? ¿Por qué no sana? Todo eso te queda claro al principio. Pues ya está viejo, güey. O sea, su poder mutante se está yendo. Sí, ya no tiene olfato, ya no aguanta los madrazos. A lo mejor comió de esos transgénicos que le aventaron. Su poder regenerativo y su olfato, pues ya no son lo peleón. Desde el Wolverine inmortal que le aplican el bicho ese que le envenena. Acuérdate que ¿cómo se llama? La Viper. Le inocula ese como parásito que a lo mejor ahí le pudo haber envenenado desde entonces el organismo. Está viejo. La mayoría de las explicaciones son viejos. Sí, no hay mal que dure 100 años. Exacto. Digo, de entrada es el. Su detractor es, si no sabe que Wolverine ya tiene más de 100 años... O sea, güey, ¿por qué aceptamos que 150, Javier ya pierde el control? ¿Por qué no aceptar que Wolverine, pues ya... También. Charles Xavier se ve bien ruco, bien casiado. Sí, 90 y tantos años, ¿no? 90, dices, nonagenario. Nonagenario, sí. Ah, de los tres que tienen... Está viejo que ya es Charles... ¿qué? Charles Xavier, o sea, Chabelo. Ya he perdido el chiste. Charles Xavier Chabelo. López Chabelo. Viejo está ya, que sí se llama. Claro, de los easter eggs que te comentaba, por ejemplo, te hace mención cuando está en la primera en la jaula peleando. que está todavía como medio salvajón. Ajá. También lo del Estatuto de la Libertad, la pelea que se dieron. Sí, se menciona. Ah, sí, se menciona. Una de las cosas que sí se mencionan. Otra, obviamente, te mencionan por lo menos el nombre de Richter, que es uno de los niños, que puede ser un de los New Mutants, sí. Está Gideon también. Él lo recuerdo por las tarjetas Marvel Serie 3, que era un tipo pelón, de traje morado. Pues es el que sale en los últimos números de New Mutants. Es el que, como quien dice, como quien seduce a Sunspot para que se salga, y por eso Sunspot ya no está en X-Force. Ajá, cuando así, porque acaba. Pues de hecho, creo que lo introducen en el mismo número de Deadpool, si no me equivoco. Y pero lo introducen en esos últimos números. Se acaba el número 100 de New Mutants y empieza X-Force número 1. Y entonces ya Sunspot ya no es parte de X-Force. Y estaba leyendo que de los poderes que podemos ver, hay uno tipo Pyro, uno tipo Bobby Drake. De los poderes de los niños. Ah, sí, uno que congela. Tipo Electro. Ese no acuerdo cómo se llama. Richter, te manejan que es clon de Avalanche. Sí. No, de hecho, también es. No. Porque también uno de los mutantes. Richter, de hecho, era mexicano, ¿no? Richter era. Es el primer superhéroe mexicano de Marvel. Mucha gente no se acuerda de él. Cuando vino Stan Lee a la mole y dijeron, no, prometió que va a crear un superhéroe mexicano. Ya existía, estaba Richter. Sí. La Conque, 95. Pero ya existía un superhéroe mexicano, ya estaba Richter. Tom se lo olvidó. Y el Da Costa, pues era el Sunspot, brasileño. Y no me acuerdo, y precisamente salió en un cómic de Wolverine, que había un personaje, una chava que se llamaba La Bandera. No, y era la bandera. Y era una chava latinoamericana. No me acuerdo si era mexicana también, pero bueno. La que les hacía la fe. Había una chica con poderes de fuego que se llama Bonita Pietila. Quería ser vengador y era hija de Bonita Pietila, que no es una de las guionistas de los Simpsons. Sí, de hecho. Una que se llama Bonita. Bueno, no funcionó de mutante, fue de escritora. Una que se llama Bonita. Y era hija de inmigrantes mexicanos. Y obviamente también te hablan de Winchester, que es la casa donde ya está. Y ya después surgió Araña. La Araña. Que es la actual Spider-Woman, creo. No, creo la actual. Sí, Spider-Girl, ¿no? O Spider-Girl. Sí, Spider-Woman sigue siendo. Jessica Drew. Jessica Drew. Ah, qué bueno. Bueno, y también lo que he escuchado de quejas de Logan, precisamente este final, que dice: bueno, ¿por qué los chavitos huyen? Y no usan sus poderes. Si todos serán armas. Porque nada más Laura hace eso. Bueno, también de quién viene, ¿no? Claro, claro, por favor. Claro. Hija de ti de pintito. O sea. Sí, son niños que nunca han estado en situaciones más que de correr. Pero no saben más, por ejemplo, esa parte del niñito es que congela, que le congela el brazo a uno y que se va a superar. Se lo deshace. Hablando de violencia. No, simplemente para violencia, con la primera escena de Laura, sale con una cabeza rodando ahí. Que el tráiler, cuando ves la escena y no lo ves en el tráiler, dices, ok, y eso no estaba en el tráiler. Sí, es muy buena escena. Pues que la trae al revés, por eso no distingue. No se ve la cabeza, no se ve. Y tampoco distingue, es que está ahí el cuello. Bueno, está echando su cereal, pues también no la culpe. Oye, para nadie se le molesta. Es otro easter egg. Es otro easter egg, pero de que se supone que en una ocasión creo que estaba desayunando Wolverine su cereal y llega Kitty Pryde y le hace una broma y entonces como que la mata y todo, pero no se lo imagino nada más. Entonces como que esta idea de que Wolverine sería el tipo que sí sería en ese momento de la historia. Echarla para el desayuno. Exacto, por echarla para su desayuno. Es el momento más importante del día. Ya lo que dijiste es muy cierto en tu primer comentario cuando la viste. Ya le quitaron el puesto a Hitler. Sí, a Hitler. Sí. No, ahorita es con Eleven, ¿no? Ya está en internet el round entre Eleven round, y. Sí. Y a esta, ¿cómo se llama? Harley Quinn. Como personaje femenino. Ya está vieja, Harley. Pero como personaje femenino. Hablamos de niña patria trasero. Sí, hablamos de niña patria. Sí, niña puberta. Sí, nos quisieron. Hablamos de niña puberta, ¿no? Nos quisieron. No, espérame. Yo estoy hablando de mujer. Como personaje femenino. Nos quisieron vender que Harley Quinn era una patria trasero. Ya vimos que no. Ni trasero tiene. ¿Verdad? No sé, yo no me fijo en esas cosas, ¿eh? Ah, yo más veo los trajes. Que no era payasita de trasero, digo, de crucero. Por eso no tiene las pompotas. Sí, pero Laura se rifó el personaje. No, ya no es la escena donde está pateando la mirada de la cuando están en la granja y está peleándose con X-24. que con la garra de la pata nomás como está pateando y pateando en tierra y en tierra. Hijo de su madre, o sea. Yo estuve esperando que apareciera la tercera garra. Sí, la saca, cuando la llevan, va y la clava, la saca y desde ahí empieza a guamear. Ay, sí salió la tercera garra. Sí, no, no está. Desde que empieza con el pierce, no, niña, no, tranquila, no hagas eso, tranquila. Sí, creo que la explicación estuvo de más para los que conocemos el personaje. Ándale. Pero, pues, para el público en general sí estuvo bien decir que las leonas tienen una garra más, que es con la que atacan, que con la que... Es decir, así estaban del cómic, güey, ya. Ya no, eso, ya venía de fábrica. Esa explicación fue para la gente que no lee el cómic. Y decía, ah, ¿por qué nomás tiene dos garras en la mano? Y digo, ah, mira, ya ves. Pues lo mismo preguntó Hulk, ¿no? Te falta una garra, ¿no? Aquí está, ¡fum! Y le sacó los ojos, ¿no? Se le regeneraron en 2 minutos. Pero y le dolió. Y como despedida de Hugh Jackman, ¿sí la ven cumplidora o no? Se nota que sí le dolió dejar el personaje. Mira, se nota que le dolió. ¿Por qué lo hizo? Porque lo mismo que pasa en la película, ya no está en edad para eso, hacer un Wolverine todo ágil y todo eso. Creo que es buen momento de darle fin. Casi 20 años se aventó el señor. Uh-huh. Creo que le dio un final muy digno. Uh-huh. Sí sería yo aparte exagerado verlo. Uno de los memes más acertados es... Bueno, creo que no es el único, pero sí es el... Pasamos por cuántos Batman, cuántos Supermanes, cuántos claro. Spider-Man. No tenía acento canadiense, no medía 1.60, pero ahí va el mejor Wolverine que ha tenido universo. Es la verdad, 17 años siendo Wolverine. Si a otro actor lo va a reemplazar, tiene unas garras muy grandes. Esa es la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo van a tardar en el cine para echarte otro Wolverine? ¿2 años? ¿3 años? Pues cada cuando salía. Cada 2-3 años una película. Cada 2-3 años. Man, ¿no? Y aparte no salió nada más. Sería bueno que se tomaran un lustro. ¿Salió en 5 de Mutantes? Sí, digo, ahorita. No, pues ya final de Wolverine y los X-Men. 6 de Mutantes y 3 de él. Uh-huh. O sea, son 9 películas donde salió. Porque, aunque es un cameo. Porque ahorita en julio ya firma la nueva película de X-Men. Y ya no va a ser. No, obviamente ya no estaría el personaje como tal. Ya déjate que fíjate. Igual otro cameo que pueda salir, pero ya no como Wolverine así. Dan de lleno la acción como estuvo en. Lo van a mencionar, pero no va a salir. Lo meterán en X-Force, no sé, claro. ¿No? Es buen momento para rebootear la franquicia. Ya nos dieron 2 trilogías de X-Men, una trilogía de Wolverine. Es que no pueden rebootear porque cada quien tiene su camino. No. Sí. O sea, ¿cómo meterías en un reboot al personaje de Deadpool? Que a lo mejor se puede porque es un personaje de desmadre, ¿no? Es que ese es ahorita el problema, ¿no? Como pegó mucho Deadpool... Y si está dentro de la continuidad de estas películas, sí va a estar difícil rebotearlo. Porque hasta su propio coloso no tiene nada que ver con el coloso de X-Men. Bueno, pero ¿saben qué? Sí se puede. ¿Saben por qué? Porque finalmente este Deadpool de la película no es el mismo de la primera película de Wolverine. Bueno, sí. Así que, y aparte, como es tan absurdo que hasta habla con la cuarta pared. No, pero, y en los cómics, pero, ¿tú sabes qué? Ya. Pero como ocurrió de eso, siempre se pasa. Seguió esa película de Wolverine. Ajá, exacto. No, pues sí, ya está fuera. Pero es que de hecho, si ves la película de Deadpool, pues no tiene relación con ninguna de las otras películas. Va a la mansión y vemos a un coloso que nunca habíamos visto. Y a esta chavita mutante que tampoco habíamos visto. Así que pueden rebotear a partir de este Deadpool. Y ya no pasa nada si haces totalmente nuevos X-Men. Digo, si lo han hecho en cada película. Sí, lo hacen en cada película. Vamos, entonces, se vale. Pues finalmente eso a mí me parece muy, muy digno final, muy congruente de parte de Hugh Jackman. Cumple muchísimo. Porque por ejemplo, vemos James Bond, las dos últimas que hizo Roger Moore, ya estaba gordo, estaba pesado, ya no te la creías. Y pues creo que le da un final muy digno al personaje, ¿no? Entonces, pues yo creo que es lo con un western como con un western. Ahora sí, ¿y les gustó western? El otro mutante Caliban, o no creo que hubiera sido hubiera sido mejor que saliera pues otro. El Caliban es el mismo que sale en... no es el mismo actor, no es el mismo actor, pero le da mucho el parecido. La verdad es que está bien, me gustó mucho. Pero realmente era necesario que viéramos a Caliban otra película. Vez o te hubiera gustado pronto, otro, ¿no? Personaje, fíjate que estuvo bien porque sí es algo que te hila, no fue un pretexto para rastrearlos, los casos sí. El rastreador y ese es su poder mutante. Entonces pues me hizo bien, un coherente, es coherente y es un personaje secundario. No, Caliban está ahí porque sabía que buscar a... Lo único que tiene de diferente, por ejemplo, con el cómic es que Caliban sí es... Él mucho tiempo tuvo un problema como que de autoestima y de... Pues él estaba con los Morlocks, ¿no? Caliban. Ajá. De hecho, le cuesta mucho salir. Uh-huh. Y era un tipo flaquito. Ajá, y todo lo puso bien mamey. También sus problemas. Pero fueron como que lo revivieron, lo mataron, sí, lo también, ¿no? Porque también fue un estuvo a punto de casarse con Kitty Pryde también. Fue uno de los clientes del apocalipsis, sí, imagínate. Fue cuando se pone todo heavy. Ha tenido evolución en los cómics, Caliban. Sí, sí. Pero donde sí no me gustó fue la película anterior, la de X-Men Apocalypse. Uh-huh. ¿No te gustó? A mí no me gustó. Es que el Caliban de ahí es un güey que trafica nada más. O sea, así nunca fue en los cómics. Es un rastreador. Eso sí. No, nunca fue en los cómics, pero ¿qué ha sido? Es que nunca fue, pero es que en esencia no es un villano. Es un güey de buen corazón. Es un güey de muy buen corazón. Es un aquí los cuidaba a sus mutantes. Ajá, sí. Los encontraba, les daba utilidad, pero los cuidaba. No, en la época no era el güey. Pero en los cómics. No era el güey que nada más los llamaba por dejarlos. Pero en los cómics yo recuerdo que Caliban era un tratante de mutantes. No le gustaba ser manipulado. Ni hacer un mal, aunque sea de manera indirecta, ¿no? Entonces, sí, como dices tú, es que era de buen corazón. Entonces, sí, a mí tampoco me agradó mucho, ¿eh? Estoy de acuerdo. Y eso se ve en esa película. Y eso se ve en esa película, exactamente. Y acá también sigue en esa línea, o sea, me gustó porque sigue esa línea del Caliban, que pues tiene su esencia, de que igual fue medio villano, medio no. Que podría estar en otro lado haciendo otra cosa, pero... Pero pues dijo, pues, güey, ya se queja, se queja, porque... Ya está cansado y obvio. Sin embargo, se ve que... ¿Y cuántos ataques no puede, de soportar? No puede dejarlo, no lo puede dejar. Tiene buen corazón. Y al final donde no los quiere llevar, pero güey, lo están haciendo. Sí. No, y finalmente se sacrifica. Casi, perro. Ya sabe que perro, sí. Está bueno. Entonces ya hemos concluido este podcast de Logan. Espero que nos haya gustado todo lo que platicamos afuera de la película. De brothers de abuelito. Bueno, la verdad, denle la oportunidad. Muy buena película. Es muy buen cierre. Creo que al juicio de todos nosotros. Y véanla en el cine, ¿verdad? Es una experiencia genial. No tiene escena al postcrédito, ¿eh? No se queden. Ah, sí. No, ¿cómo que no se queden? Hay que apreciar la música que se utiliza. Mira, sí. Él fue. Ver quiénes hicieron. Por respeto a quienes firmaron la película. Ese fue el indocumentado que cargó las vigas. Está bien, eso sí, pero lo que pasa es que dentro de ahí cines donde no te lo dejan todo. Ah, bueno, mira, la gente también se queja, para acabar la vida, lo de la escena post-créditos, ya no había razón, es una película en el futuro, ya no va a haber nada después, ya no hay ni mutantes. No, y es la despedida de un personaje. Ajá, y no sé qué. O sea, ¿qué querías? Que en la tumba saliera la mano con la garra, o sea, ya no. Yo creo que así estaba todo el mundo, pero es una garra de medio. Una garra nada más, la del medio. Pues sí, no. Ya no. Eso, entonces ya no hubiera sido auténtica la despedida del personaje. Sí, claro. Estuvo bien así que se la hará ya. Sí, sí, bien, sí, vámonos bien. Con Logan. Saliendo el Deadpool diciendo, ¿qué? ¿Eso fue todo? Algo así hubiera estado cagado. Pero no va el caso, no era por ahí el... No, es que no es una película que merite chiste, como pasó con Guardianes de la Galaxia. Que la gente se quedó, ay no mames, van a hacer una película de Howard the Duck. Güey, era un chiste. No toda escena postcrédito significa que van a hacer otra película sobre lo que vas a ver en el postcrédito. Sí, muchos se lo tomaron en serio. O sea, que si adaptaran los cómics actuales de Howard the Duck, creo que era una muy buena película, por cierto. Vamos a ver por terminar este podcast ya. Infinito. Ya despídanse y pues... Bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro sitio de MonstersDangerous.com. Si nos ven en la calle, no nos sigan. Yo regreso a mi reclusorio, pero estaré de vuelta, yo espero, por ahí de junio o julio. Puras amenazas. Te sigue vivo. Adelante, sí. Hay para comentar ¿qué será para entonces? Julio, para Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia estará muy fresquecita. Y próximamente... Vamos a ver qué tal el Ghost in the Shell. Sí, ya viene. El fantasma en la concha. Ahora, ¿qué prefieres? ¿El fantasma en la concha o la Vengadora del Futuro? El fantasma en la concha. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Sale, despídanse. Cuídense mucho. Besitos. Bye.